Es mitad de semana. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X, 21 de febrero. Y contando, así es, ya vamos de bajada, como dicen por ahí. Estamos ahí, la mitad. No, yo siento que está bien. Yo ya esta semana siento que se acaba, ya la otra es mental, todo es mental. Obvio no, pero ya casi. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos a esta su casa, la X, más música. Siempre vamos a estar con ustedes. Hoy está haciendo todo lo posible. Y está gris, está oscuro, parecen las 5 de la mañana. Pero mira que está por ahí una luz que intenta salir. Sí, ayer estuvo rico, ayer pude hacer mi caminata del mediodía con nubecitas. Ajá. Fresquito. Salía a veces el sol, pero muy poquito. Está, sí, es verdad. Mes, aunque en la tarde hizo bochorno. Está haciendo un bochorno raro. Sí, como sí, a las 6. Sí, no entiendo. Empezó uno, pero que es este calor. Exacto, Melgar. De uno acostarse sin cobijas, así me pasó ayer y antier. Bueno, no, tampoco. A veces mucho. Toca. Hay gente que no puede. ¿Tú duermes con medias? No. ¿Nunca? No puedo. Y por tengo más que estar frío haciendo, que te dé. Tiene que estar haciendo mucho frío y eso. O sea, por lo general uno no amanece con las medias. Uno se las pone, se calienta y en medio del sueño uno las elimina. Exacto. Está bien. De osito, muy bien. Un abrazo a quienes usan medias de osito en las noches y siempre nos oyen. No, hablando en serio, a todas las personas que están con nosotros, que nos escuchan en nuestra aplicación, ya lo saben, la pueden descargar. Vamos a estar ahí para el momento que necesiten en nuestra página, laxmasmusica.com, y en nuestra frecuencia 103.9 FM. ¡Feliz cumpleaños, personas maravillosas que nos oyen al otro lado! Personas cumpleañeras. Pidan canciones en esta primera hora de Mañanas X. Aquí está Cisei con esto que se llama Snooze. I'm such a fan for you. I do that 3-4 times again. I testify for you. I thought I like you, that bitch. I do it all and I'm around. You scared of you. I'm not. As long as you joking, now here for me. I ain't got it. Mobbing, scheming, looting. Hide your body. 6 de la mañana, 20 minutos, saludando a quienes nos escriben, muchas gracias por el cariño, saludando también a quienes no tienen redes sociales, pero están ahí siempre con nosotros, gracias. Un abrazo para Fernando, para Bastián, también para Alex, para Jessica, para Camila, para Queen, para Zoroastro también. Saludos para todos. Un abrazo, Diego Mauricio también está conectado. Y Laura nos deja una canción muy chévere que hace rato no escuchamos y por eso sonará, es Imitation of Life. Que está para Laura. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Él es Jack Johnson, la canción es Upside Down. Ustedes piden canciones a través de arroba la X más música en X durante esta primera hora de Mañanas X. ¿Quién más ha escrito? Juliana, y Juliana tiene toda la razón en esta solicitud. A ver. Porque resulta que el pasado 15 de febrero llegó a los 48 años mi amor. Ajá. Mi hermoso amor. Ajá. Brandon Boyd. Claro, el muchacho. Incubus. ¿48 ya? Ya, 40, no, estamos perfectos. Está bien, teníamos está bien. Que haber, ya, toda la vida. Entonces, teníamos. Habrían sido una linda pareja. Cierto, gracias. Sí. Lástima que no se dio a la final. No importa, nunca es tarde, miremos. Voy a escribirle, decir, oye, hola. ¿Cómo hacemos ese junte? Te estuve pensando por tu cumpleaños. Ajá. Me encantaría invitarte a almorzar. Y anunciaron gira, es probable que anuncien por aquí algo para el otro año, para este. Mira, no me viste ya, voy a escribir, vas a estar por estos lados, me encantaría invitarte a almorzar. Exacto, a la plaza. Avísame. Muy bien. Entonces nos vamos con una canción de Incubus. Aquí está Drive de su disco Make Yourself, esta es la X.